Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave de Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Al mando de la nave de Rock, su capitán Pablo Rock. Estás a bordo en la nave de Rock. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a bordo en la nave del rock. Acabamos de iniciar un recorrido que nos va a llevar por los mejores rincones del rock and roll en este rincón de la internet y en este rincón de mi casa. Porque sí, transmitimos desde una casa, así es, ¿no? De pronto, si usted se imaginaba cómo sería el lugar donde este señor está transmitiendo, ¿realmente será una cabina como la nave del rock? ¿Como una nave? ¿Como un avión? No, es un rinconcito ahí en un escritorio sentadito frente a un micrófono hablándoles a ustedes y llegando a una gran cantidad de gente que está conectada a este momento. Y eso me alegra, eso me pone muy feliz. Yo soy Pablo Rocks, así me encuentras en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados me encuentran. Y para mí, como siempre, es un placer inmenso llegar a ustedes a donde se encuentre y donde se encuentre también desempeñando la actividad que esté haciendo en este momento. Así me esté escuchando en vivo o bien sea me esté escuchando a través del podcast La Caja Negra de la Nave del Rock, que es prácticamente lo mismo. Lo grabamos y lo subimos a la red para que quede ahí forever, whenever. Bien. Así que bienvenido, bienvenida. Si se acaba de conectar, esta es La Nave del Rock. Si llega por primera vez, la consigna que tenemos siempre en La Nave del Rock y ahora más que nunca es llenarnos de una energía pero brutal, y esto gracias al rock and roll. No es otra fórmula sino esa. Gracias al rock destilamos mucha energía, muy buena energía aquí para todos nuestros oyentes que se conectan en las diferentes plataformas: Improvisando Radio, también en Emisora 90, también hacen lo propio nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. En Bolivia también estamos generando esta señal en César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Generamos esta señal para una indeterminada cantidad de personas. Eso es una cosa loca. No sé cuántas personas estén por ahí y los que me van a escuchar en el podcast de La Nave del Rock. No sé cuántas, no tengo el cálculo exacto. Pero sí sé que por aquí, en este justo instante, nos están escuchando desde Francia, desde Estados Unidos, desde México, desde Alemania, desde Panamá, desde Canadá, desde Ecuador, desde el Reino Unido, desde Bolivia, desde Puerto Rico, por supuesto, desde Argentina, desde Uruguay, desde Canadá, también reportan Brasil, Brasil, muy bien, Brasil, están por ahí conectados, conectadiños para escuchar muy buen roxiño. Ah, ¿cómo me vieron ahí en el portugués, eh? Ay, María. Todo para hacerme entender que ya estamos a bordo de la nave del rock. Párale bolas con lo que va a iniciar este recorrido musical. Párale bolas porque lo que tengo es muy buena música. Y usted me va a acompañar en este recorrido con esta gran bandota de Depeche Mode. Póngase cómodo y disfrute la nave del rock. Enjoy the silence. Bienvenidos, esta es la nave del rock. Esto hasta ahora comienza. Lo digo y lo mantengo y soy reiterativo. Gracias a la música, aquí en este espacio de radio tenemos muy buena energía. Por supuesto que usted me puede ayudar a través de www.eltunel.co en nuestro chat. Por ahí está Cafife. Un gran abrazo a nuestro oyente ya que ya está conectadito. Y también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Ayer llegaron varias personas nuevas a nuestro WhatsApp. ¿Será que hoy va lo mismo? Bueno, si quiere escribirme, más 57-301-770-3920. Y ahí a todo mundo, a todos, al menos un emoticón les envío. Al menos, alguito para que sepa que ahí le respondí. Si no es Arthur, soy yo. Ahí está. Invitamos a los Red Hot Chili Peppers. Y así como está la nave en este momento, estamos alrededor del mundo. Póngase cómodo. All around the world, we can make time. Rubbing and stopping, cause I'm in my prime. Born in the north, this wants to entertain ya. Cause I'm down for the state of Pennsylvania. I try not to whine, but I must warn ya. About the motherfucker, cause I'm California. Alabama baby said, hallelujah. Good God, girl, I wish I knew ya. I know for sure that life is Going away. Esta es la nave del rock todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos en vivo transmitiendo desde Bogotá para una red de emisoras aliadas y también generando pues este podcast que posiblemente usted lo esté escuchando, que se llama La Caja Negra de la Nave del Rock. Ahí también nos escucha. Hay más de 60 y pico de programas ahí guardaditos, que en el evento que usted se encuentre estirando jeta, viendo publicidad en Spotify si no lo está pagando, o en YouTube también si no lo está pagando, pues bueno, venga para acá y hablamos un ratico, ¿cierto? Y la pasamos chévere, y aquí lo que hay es música. Música en cantidades industriales. Por acá llega Lorena. Lorena, ella se encuentra ubicada en Sogamoso, Boyacá. Linda tierra, Sogamoso, Boyacá. Y me estaba contando que ella tiene una banda favorita, genial, espectacular para ella, que se llama, ya les digo cuál porque no les quiero dañar la sorpresa, porque es que me puse a pensar, ¿qué dice la letra de esta canción? La he escuchado varias veces, ya la tararea y todo eso, pero realmente, ¿qué trae la letra de esta canción o el significado? Les voy a leer unas líneas. Dice: tú no me oirás, pero me sentirás. Sin avisar, algo están haciendo, escucha. Luego entras en razón, sabrás que estás indefensa. Cuando late tu corazón, cuando corres a guarecerte, no puedes refugiarte, espío como ningún otro. Casi un poema, ¿sí o no? Casi un poema. Les voy a leer el siguiente párrafo para que más o menos entren en contexto. Luego corremos juntos. Podemos pilotar para siempre, envueltos en caballos de potencia, conduciendo con furia, cambiando de marcha, te ciño más a mí. Ah, esto es un poema hermosísimo. Pero ¿quién diablos hace ese poema? Ahora sí les voy a contar quién diablos hace este poema. Y no es un poema, realmente es una canción de Judas Priest. Y es Turbo Lover. ¿Quién se iba a imaginar que podría ser algo dedicable esta canción, ¿eh? Bueno, dígale a su tinieblo, tiniebla, dedíquele esta canción. Judas Priest a bordo. Yeah. Anoche me pegué una desvelada a lo bestia y mientras estaba yo ahí dando vueltas y vueltas, me puse a buscar música en Spotify y me encontré con una banda que jamás en mi vida había escuchado. Y dije, ve, esa canción puede sonar en la nave del rock. Eso sucedió anoche. Y esta banda me le estaba leyendo porque, como les cuento, tal vez usted sí la ha escuchado. Puede suceder, puede pasar. Que usted ya haya tenido algún encuentro con esta banda que se llama Parkway Drive. No sé si le suena. Parkway Drive. Esta banda es de Australia y hace algo que se llama metalcore. ¿Qué es, diablos es metalcore? Aquí nos ponemos un poquito más extremos. Y es una fusión entre hardcore y punk. ¿Sí? Y crearon esto que se llama metalcore. Y resulta que estos señores tienen una canción que anoche me puso a cabecear. Y yo creo que fue por ese motivo de mi desvelo. Porque pues no es algo que suene recurrentemente aquí a bordo de la nave. Pero me parece una buena canción como para ir cambiando un poquito los sonidos también. Llevarles a ustedes música nueva. Esta banda realmente es, bueno, nueva para mí, insisto, de pronto usted la ha escuchado. Esta banda relativamente es reciente, es del 2003, porque pues usted sabe que el heavy metal tiene historia para cortar como un diablo, y 2003, pues ya casi 20 años, pero pues bueno, es nueva entre comillas, ¿eh? Suena más o menos así. Let's go. ¿qué tal la canción? ¿Qué tal la banda? Pues está interesante. Voy a seguir explorando música y se las voy a traer de a poquito por acá, para que vayan ustedes también encontrando nuevos sonidos de bandas por ahí que uno va encontrando en el camino. Por acá hay una pregunta de América que me parece muy pertinente al tema. Tengo una duda, dice ella, ¿o solo es a mí? ¿O a todos nos gusta escuchar canciones acorde parecidas a la anterior que oímos? Pregunta seria, dice ella. Y resulta, América, que la pregunta que tú te haces se la hicieron los señores de Spotify, se la han hecho los señores de Deezer, de Apple Music, se la hicieron los señores de YouTube Music también. Porque resulta que el algoritmo que rige estas plataformas y el que le sugiere a uno música, justamente está enfocado en eso que tú estás comentando. En que esas canciones vayan acorde a un mood que tú tengas en un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, si tú empiezas a escuchar canciones de este corte, por ejemplo, de algo de hardcore, de repente viene otra canción muy parecida y así hace que te enganche más a la plataforma y eso hace que consumas mucho más la plataforma. Nosotros aquí en el Tunnel Rock procuramos hacer eso también, porque eso genera un engagement, que se diría en mercadotecnia, o ese enganche con el oyente o con la persona que está al otro lado, para que permanezca ahí. Y a nosotros también nos interesa que usted permanezca la mayor tiempo posible conectado con nosotros, porque nos encanta darle gusto a nuestros oyentes. No tenemos un algoritmo tan pulido como el que tiene Spotify, como el que tiene Deezer, YouTube, las demás plataformas. Somos nosotros los que justamente metemos la manito y empezamos a buscar esas canciones. Entonces, América, la respuesta es que eso ya se lo pensaron, pero eso ya de pronto iría en contravía a lo que uno quiere escuchar, que es algo ya totalmente diferente, ¿no? Porque a mí me ha pasado que a veces escucho, empiezo con Iron Maiden y termino con los Bukis. Y después de los Bukis puedo brincar fácilmente a Christian Nodal. Y así sucesivamente. Resulta hasta escuchando Camilo Sesto, Pimpinela. O sea, puede pasar porque eso depende del mood que uno se encuentre. Y no creo que vaya a haber un algoritmo que prediga todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si vamos en esa línea con la banda que estábamos escuchando anteriormente, esta canción cae perfecto porque es muy parecida a la anterior. De hecho, es una banda contemporánea de los 2000. Ellos son Limp Bizkit, una banda de amores y odios por ahí. Banda sonora de una gran película de Tom Cruise, de una gran saga, Misión Imposible. Like I should. Now all the critics De hecho, hablando de algoritmos y estas configuraciones de las redes sociales, usted se puede ir para atrás lo que conocen las redes sociales de uno, de cada uno de nosotros. Lo que saben las redes, eso es algo impresionante. La verdad, uno se pone a pensar, es que la gran mayoría del tiempo uno se la pasa con el celular en la mano, bien sea chateando o navegando en las diferentes redes sociales. Y toda la información que uno le está suministrando a estas plataformas, y de hecho están diseñadas para eso, usted no se imagina la cantidad de información o lo que realmente conocen las redes sociales de lo que, de los comportamientos que tiene uno. Cuando tú le das like a una foto, cuando sigues a un grupo determinado en Facebook, cuando empiezas a ver más videos que imágenes o más imágenes que videos, o cuando te interesan los textos, o cuando empiezas a mirar temas de política, o cuando simplemente buscas en Google un portarretratos y te empiezan a aparecer por todas partes, es porque ya tienes un seguimiento y eso hace parte de la internet. La verdad es maravilloso toda la genialidad que está detrás de todo esto para fines comerciales, por decirlo de alguna manera, pero es bien sabido que hay otros fines también electorales. Por ejemplo, cuando las elecciones de Donald Trump y todo eso, que estaban sugiriendo a las personas que votaran por un candidato u otro, las redes sociales estaban ahí involucradas y había una mano oscura moviendo esas fibras, moviendo esos hilos, moviendo esas cosas. Y es justamente lo que estaba hablando América hace un poquito, de lo de las canciones seguidas una de otra, y yo lo quise empatar con este tema del algoritmo. Bastante interesante. De hecho, hay en Netflix un documental que justamente habla de eso, del poder de las redes sociales y de lo que nosotros estamos lo que nos están brindando y nosotros hacia ellos, teniendo en cuenta que es una herramienta gratis, pero realmente no es gratis. Le estamos vendiendo algo más importante a las redes sociales, que es nuestra información, y eso es lo que ellos se alimentan. Muy bien, después de este pánico global que estoy acá armándoles, me voy por aquí a un oyente que acaba de llegar. Bienvenido, buenos días, capitán. Me gustaría escuchar Give Me The Power. Vamos a manifestarnos un rato, me parece. Canción para mover las fibras por estos días, dice Alex Franco, que llega a nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920. Y de acuerdo con Alex, vamos a cantar un rato, ¿no? ¡Súbale el volumen! Porque justamente se la vamos a cantar a ellos. A ellos es que la vamos a cantarles. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele.

Quiero saludar a Paola, que se encuentra en Cali. Le estaba preguntando, hey, ¿cómo van las cosas por allá? Me dice, ojalá la luz nos guíe hoy. Estos días han sido pesados. Es lo que me escribe Paola desde Cali, que usted bien sabe que es el epicentro de toda esta... de todas estas cosas que están pasando en el país. Fuerza Cali, fuerza también al Valle, porque es una linda tierra, es linda. Cali es muy bacano, el clima y todo, la gente, y es increíble que estén pasando por eso. O sea, ayer estaba justamente viendo un documental que hizo la BBC de Londres, de Puerto Resistencia, que es una glorieta, es un lugar ahí emblemático en Cali, y ahí están todas las personas agolpadas. Ahí no, según lo que decían en el documental, pues ahí no hay personas de la milicia, no hay personas de la guerrilla, no hay personas paramilitares. Simplemente son los mismos jóvenes del barrio que están exigiendo sus derechos, más prácticamente. Y así le colocaron, Puerto Resistencia. Entonces, a Paola, que se encuentra en Cali, y a todas las personas que me están escuchando en el Valle, un fuerte abrazo. Estás escuchando El Túnel Rock. Y Paola pide algo de Halloween. Una excelente canción, y le damos justamente play aquí a bordo de la nave del rock. What can I do? Will I be getting through now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done? So hard to justify. Slowly it's passing by. Your life. Estás escuchando el Tour del Rock.